Hace unos años, no, antes de COVID, mi esposa solicitó una invitación a traducir un libro. Entonces, voy a aprovechar el resumen de ese libro para compartirlo con ustedes hoy, y espero que sea oportuno para cada uno. Recuerden, no voy a hacer todo el libro, lo voy a hacer un resumen con algunas claves en cuanto a él. Resulta que cuando le dijeron a mi esposa de lo del libro, me dijo, bueno, sí, yo te puedo traducir y está bien, pero eso es la traducción, está bien, pero lo de la gramática es porque no, no mucho. Entonces, ¿será que me puedes ayudar con la gramática? Y yo no traduzco. Entonces, bueno, pues está bien, yo, tú lo traduces y yo le digo, está bien, déjame. Entonces, y qué bueno que lo hice, porque al editarlo me perdí el trabajo que estaba en este libro. Le pusimos al final a la traducción padres presentes, padres ausentes. Ausentes. Creo que ya voy a capturar tu atención. Vamos a hablar de eso. Padres presentes o ausentes. Permítame dar este resumen. El libro, el escritor se llama Bill Dobson. Digo, no es Dobson como James Dobson, el famoso, sino que de repente llega un poquito de su popularidad, Bill. Pero no es el famoso, es Bill, que también es de Dallas, originario de Dallas. Interesante tu llamado, el de él. Dice que él tenía una compañía, o era el CEO de una compañía de seguros, y creció esa compañía de seguros, y entonces el hombre económicamente muy bien, pero en su corazón no era el negocio lo que le apasionaba. Lo que le apasionaba era predicar el evangelio. Y desde siendo el CEO de la compañía, con muchos empleados y mucha ganancia, la primera carga que él tuvo era ir a predicar a las cárceles. Y se iba entonces a las cárceles. Iba a las cárceles y ahí predicaba el evangelio. Ese era su ministerio. Tenía su trabajo, pero tenía de su ministerio. Interesantemente, que después el ministerio lo absorbió, que dejó la compañía, más bien esos amigos de la compañía eran los que sostenían el ministerio cuando ya dejó o ya se jubiló. Por ejemplo, hay 80 y 7 años creo que tiene, y todavía está con el ministerio ahí. Pero resulta, y aquí viene, les voy a compartir de dónde nació el ministerio Abundant Fathers, Padres de Corazón, y de dónde nació este libro. Estaban en las cárceles, haciendo entonces el ministerio cada semana a predicar, pero dice que su ministerio primordial primero era con padres, con hombres, y entonces era los hombres. Después se dio cuenta que había muchos jóvenes en otras penitenciarías juveniles, obviamente, pero que eran menos alcanzados. Entonces, hizo arreglos y le permitieron también ir a compartir al con estos jóvenes. Y Argentina, cada semana, ya lo conocían ahí los guardias, ya tenía todo el permiso, y a cierta hora entonces venía y tenía la actividad con los jóvenes. Dice que, imagínense, muchachos, adolescentes, de por sí no tienen muchas palabras a veces, entonces, y en una cárcel, y a veces dice que le venían a la reunión, no porque querían estar ahí, no porque no tenían nada más que hacer, entonces por lo menos lo soltaban ahí, venían entonces y podían estar en esa aula. Estuvo compartiendo varias semanas y le estaba costando a él, era un desafío sacarle una palabra. Estuvo pensando, ¿cómo hago para sacar esa palabra a estos muchachos y conectarme entonces con ellos? Se le ocurrió los famosos entonces Snickers, esos chocolates, no sé si lo llamaba Snickers, pero los chocolates. Digo, lo que voy a hacer es que voy a tomar esos chocolates y eso lo voy a motivar. Pero claro, tuvo que ir entonces a la penitenciaría, que tenía mucho respeto a las autoridades. Dile, ¿será que me permiten llevar unos chocolates a mi clase con los jóvenes? Sé que lo puedo revisar, no tiene nada, solo que necesito conectarme con ellos y me está costando sacarle una palabra. Las autoridades dijeron, está bien, lo puede llevar. Llega ese día y llega a enseñar su clase con él y pone la bolsa de chocolates entonces de frente de ellos. Muchachas, ¿quién no le gusta el chocolate? Están encerrados, que no tienen todo lo que quieren. Ya les miraba en la cara que estaban entonces hasta la saliva cayéndote cuando mira lo que estoy los chocolates. Y entonces digo lo siguiente, bueno, quiero regalarle chocolates, pues me los voy a dar, pero tengo solamente una condición. Le voy a hacer una pregunta y al que me conteste esa pregunta le voy a dar un chocolate. ¿Qué les parece? Todos, y con los ojos bien abiertos, a ver cuál era la pregunta. Bueno, voy a preguntar, tenía un tablero, una parte de atrás, una pizarra, y dijo, quiero que me nombre, y al que me vaya diciendo, voy dándole un chocolate, quiero que me nombre personas a las que ustedes tienen que rendirle autoridad o rendirle el respeto. Díganme nombre. Entonces vinieron y ya, tenía su bolsa y si le dijera lo ponía. Entonces vinieron, pero, a la mamá, ponle la mamá, yo me lo tiene. Otro, al doctor, es el doctor. El otro por ahí, al maestro, es el maestro. Empezaron uno por uno y empezó entonces a colocar la fila. Al tío, a la abuelita, y por tal le querían los chocolates, entonces todos estaban entonces diciendo que se le llenó el pizarrón. Cuando iba colocando, cada vez él se iba enriqueciendo porque faltaba un hombre. Y él dijeron muchos, creo que acá de Dios, pero faltaba un nombre todavía. Entonces se detuvo y dijo, no, tengo varios chocolates acá. Quiero que hagan una pausa, ahora piensen, revisen todos los nombres que me han dicho y me digan si hay uno que falta acá. Y el que me cuente le voy a dar dos chocolates, más tres chocolates le voy a dar. Pero miren toda la lista y me dicen quién falta ahí. Se quedaron todos viendo y viéndolo. Y entonces no me echaron. Hasta que uno por ahí atrás. Y empezó a verme. Digo, ¡el papá! Está bien, todavía no. Entonces él se le quedó viendo hasta que le dieron los chocolates y le puse entonces el papá. No había ni de nada. Siguió la clase. Pero dice que después de eso quedó con un golpe emocional. Y estos muchachos, ¿por qué no dijeron de papá? Y dice que pasó unos días, decía, aquí hay algo que no estoy viendo. ¿Por qué ellos no reconocen el papá? Yo no imagino, ya no imagino para dónde va a estar con la casita. Pues este dilema. En eso estaba llorando y viendo cómo ayudar a estos muchachos. Cuando digo, quiero conocer a más de muchachos. Era tanto la agonía que no mencionaron el papá, que se fue el siguiente día y se fue a las autoridades entonces de la penitenciaría juvenil y le dijo, quiero que de estos 20 muchachos que estaban ahí, me podrían dar un poquito del récord de ellos, ¿verdad? Que puedo tener entonces ese récord, bueno, en diferentes leyes, pero no sé cómo entonces, como tenía la facilidad de decir, si se la dio, pero tenía que estar ahí. Se puso entonces a ver el historial de cada muchacha. Increíble lo que encontró. Queda la respuesta porque ellos no mencionaron la palabra. De los 20 muchachos que estaban ahí, encontró que 16 de ellos en su vida nunca habían tenido la presencia de un papá en su casa. O sea, físico. Nunca vivieron ustedes con el familiar, con el abuelito, con el tío, con el vecino, con el que lo recogió, o con la mamá, literalmente. Pero esos 16 nunca tuvieron en su casa al papá, a su papá. Sí, los otros cuatro, bueno, él se fue más escudriñando ahí los datos y dijo, sí, los otros, esos cuatro, en algún momento el papá estuvo cierto tiempo todavía junto con la mamá, pero vio los récords y no fue tanto tiempo. Interesante que de los cuatro fue el que dijo y que levantó la mano y que de último dijo, papá. Después de eso, Bill dijo, aquí es entonces la razón. Entendió entonces su y de ahí nació este libro. De padres de corazón, que es el ministerio en español, pero aparece de Abad en Padre, que nosotros lo traducimos como padres presentes o ausentes, por esa experiencia con esos muchachos. Espero que no los pierda, que tengan los muchachos de cuerpo, y espero que hayan muchos de padres aquí, que estén los dos, o de repente solamente esté uno, o de repente alguien que no se cambie. Tal vez hay algunos principios que podamos entonces aplicar hoy. Pero ya con la introducción, estando en pie, ya podemos entender entonces la importancia que sí tiene la mamá, pero también la importancia que tiene el papá. Cuando no está la presencia del papá o uno de los padres, se entiende que los hijos se van a rebelar de una u otra manera, al punto de que estos 20 habían llegado a la cárcel por diferentes lugares, sin educación, sin una presencia paternal y algunos ni maternal para guiarnos y metidos dando problemas a pocos, y eran adolescentes, menos de 18 años, imagínense. Y ya con esos problemas entonces, en cárceles juveniles. En el libro Bill saca algunas palabras que yo quiero mencionar hoy. Una de ellas es la palabra amando. Vamos a voy a darles ese resumen. Yo sé que como padres no tenemos un manual, o como familia, desde el rol que usted juega en la familia, no hay un rol o un manual, perdón, que nos diga entonces, haga esto para crear entonces a sus hijos. Tenemos la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy, que nos da principios para poderlos aplicar en nuestros hogares. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vengan acá, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 6. Y aquí encontramos esta primerita palabra de o amando en el seno entonces familiar. 1 Corintios, capítulo 13, 4 y 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor es sufrido, como dice entonces el texto acá. Y es un amor, no un amor de interesado. Esperamos que bueno, Dios nos muestre ese amor, un amor entonces que no está dando porque quiere recibir de parte de nosotros. Es un amor entonces, como lo está describiendo aquí en 1 Corintios 13, un amor entonces, un amor que está entregado y que se entrega entonces en la familia, como lo dice aquí en 1 Corintios 13. Y ese es ese amor que sí es benigno, es un amor entonces que está viendo en este caso al hijo o a la hija con ojos de amor, no con ojos de perfección o no con ojos de interés, puede ser también, porque a veces tenemos entonces intereses. Bill en su libro dice de que una parte fundamental, una parte muy fundamental en los hogares cristianos o en nuestros hogares tiene que ser esta palabra, y es la palabra amor, y más cuando es entonces un amor que se describe como lo tenemos acá. Creo que a nuestros que saben de los hombres y las mujeres, nuestras hermanas, la mamá, los hombres nos ganan por kilómetros, en el sentido de que aman a sus hijos con ese amor que dice 1 Corintios 13, sufren por sus hijos, muestran benignidad entonces por sus hijos, no están esperando entonces un favor a cambio, es un amor completamente entregando. Ese es el amor que tiene que basarse también entonces en el hogar. Pues es el amor que nos describe también aquí en 1 Corintios 13, del 4 al 6. Un amor que está para césped latente en el hogar. En otras palabras, nuestro hogar o en la casa. Se necesita entonces que esté basado con el amor. No importa cuántos años tengan sus hijos, si están hijos pequeños, si están hijos adolescentes como los míos, tengo uno de 20 que ya está fuera de la casa, y dos hijas, una de 17 y otra de 13 que sí están en la casa, y otros van a decir, bueno, ya tengo hijos mayores, siguen siendo todavía sus hijos y nuestros hijos. Claro, el rol es diferente, ya van a venir con usted por mentoreo, puede ser en algunas etapas, o puede ser que van a venir ustedes con ustedes por consejo, o puede ser que van a venir ustedes con usted para un apoyo cuando lo necesitan, dependiendo la edad que tengan los hijos. Lo cierto es que necesitamos vestirnos y que nuestras ropas en la casa sea de amor, y amor entonces absoluto para nuestros hijos. Voy a colocar algo práctico que no sé cómo ustedes lo manejan en su propia casa o en sus propias culturas también, depende del país donde vengamos. Yo crecí en un ambiente de la vieja guardia, de la old school, como dicen, escuela vieja o de algunos años atrás. Esa escuela donde el hombre necesitaba ser el macho, fuerte, y no mostraba sentimientos, no mostraba entonces muchas cosas que, por ejemplo, no le va a decir el papá a su hijo mayor, hijo te amo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso como que en ese tiempo la cultura entonces se sentía de menos hombre si decías esas palabras de te amo. La mamá, obviamente la mamá lo besa, todo uno lo besuqueaba, mi amor, viendo que es mi hijo, que mi bebé, ya un muchacho de 50 años todavía lo entiende como un bebé, pero esa es parte entonces de la cultura. Pero del papá diciéndole al hijo que lo amaba, yo no crecí en esa cultura. Y aún siendo cristiano, mi papá. Pero la cultura entonces no le permitía entonces hacer eso. Pero miren cómo cambian los tiempos y las edades y la gente también. Mi papá acaba de cumplir 71 años. La perspectiva cambia. Me llama, claro, estamos tantos años ahora fuera de Honduras, pero las primeras veces me reía. Cuando ustedes estaban en el teléfono, ahora pasa, se puede ver, pero cuando estaban en el teléfono me decían: mi príncipe bello, mi hijo más querido, mi príncipe que no hay. ¿Qué le pasó? Y cuando estaba pequeño nunca podía ver esa parte sensible. Claro, ahora, ya cuando los años han pasado, ahora puedo ver de él y esa parte sensible. Quiero que mi hijo sepa que no ama. Ahora sí me lo dice. Pero cuando estaba pequeño y creciendo, nunca vi esa idea. Así que no sé en qué escuela está o en qué contexto está. Por cierto, nosotros, y ahora estoy aprendiendo la cultura en Honduras, pero aprendiendo ahora la cultura aquí en Estados Unidos. Y en el norte, de repente la cultura es diferente. Y estoy ahora en Dallas, en Texas, donde se conoce que es la tierra de los vaqueros. Casi mucha similitud a mi tierra, entonces, por ejemplo, ya como tejano, con botas, entonces, de Texas, porque ya estoy en Texas, quiero ser que me entiende como tejano también. Pero esa, lo de sentirse macho y de que yo no voy a decir entonces que te amo, eso no lo quiero imitar, amigo, obviamente, pero he encontrado que también esta cultura puede ser muy poco fría. Quiero dejarles una tarea, hablando entonces de lo que estamos diciendo acá. Y mi tarea para hoy puede ser, o para esta semana, quiero que les sugiero, tiene que hacerlo, pero les sugiero, si usted no le ha dicho a su hijo o a su hija que te ama, esa es su tarea para esta semana. Esa es su tarea para. ¿Y hasta aquí o tengo que leer? Entonces, bueno, y ahora que estamos en este país y de repente es que eso, digamos, no me sale de mi corazón. Se les voy a enseñar de otra manera más fácil, la Biblia de hoy. ¿Qué le parece? Le puede decir entonces cuando lo llame o cuando te diga: hijo, hija, te quiero decir que te amo. I love you. Y claro, solamente lo digan, es que sino que venga del corazón, porque lo van a sentir, bueno, ustedes, no solamente por decirlo, sino que venga del corazón y decirle: hijo, hija, te amo. ¿Saben qué? Muchos de los problemas de esos muchachos que estaban en la cárcel, los que están en la cárcel, es porque no tuvieron a alguien que les dijo: te amo, tal como eres. Y resulta que encontraron grupos que ahí sí los aceptaron. No les dijeron el odio, pero sí los aceptaron tal como eran, como son, y se metieron a estos problemas. Pero antes de perder a sus hijos, y no importa la edad que tenga, no importa si tiene un año, si está en el vientre, dígaselo, si tiene 20, 30, 40, todos necesitamos escuchar que el papá le diga te amo, hijo. Bueno, voy a hacer un poquito más, menos que todas las mamás acá le dicen a sus hijos y a sus hijas te amo, ¿cierto? Pero, y si no, necesita entonces decirle a su hijo, a su hija, te amo. Ese patrón yo lo cambié cuando con mi hijo, todavía nos hablamos por teléfono y me contesta, procuro. Bueno, y nosotros estamos mezclados porque él es español. Y con él así. Eso no, con eso no creo yo, pero yo quiero transmitir a mi hijo que sepa que yo lo amo. Que no importando que, escuchen, no importando que los aman. Y con mi esposa también. Que claro, van a venir momentos difíciles en la adolescencia, por ejemplo, cuando están empezando creciendo, todavía no llegan, ya vamos a casa y toman todas las decisiones. Y no importa las decisiones que tomen, van a tener sus papás de decisiones y van a pagar las consecuencias por las decisiones, pero que su papá sepa que hay un amor incondicional que siempre va a estar ahí para decir, aquí están tus papás, aquí está tu mamá y aquí está tu mamá, tu papá que te aman. Sí. Así que la tarea para esta semana es entonces decirle a sus hijos, te amo. Si usted no le dice a sus hijos que los aman, otros le van a decir. En otras palabras, si los van a llevar en camino, que le van a cantar. Usted le acepta. ¿Y qué tal hablando? A su esposo o a su esposa. Le dice a su esposo o a su esposa, te amo. Ahí me va a vivir. Bueno, hay que empezar por ahí. Si sí, nosotros como pareja no estamos tan bien, entonces necesitamos también mostrar nosotros. Entonces le pongo más tareas. Si no lo ha hecho, entonces nosotros tenemos hasta con mi esposa una diferente manera. Un, dos, tres. Estamos sentados así como ustedes que estamos en la iglesia. One, two, three. I love you. Entonces, invéntese cualquier tipo de cosa para poder entender que él y ella sepan que lo aman. ¿De acuerdo? Esa es una tarea para esta semana, si no lo hacen para uno y para la vida también. Porque también pasa lo mismo con los hijos. Usted no le dice que la ama, pero lo ama. Van a haber otro o otra que le pueden decir que lo ama, no lo ama. Entonces, asegúrese de que ella o él sabe que él lo ama. Eso ya es secreto. Bueno, entonces el amor es una de las palabras entonces, importantes pensando en la familia. Y procure entonces de que no. De que no se pase en la familia. Necesitamos creer que nuestra familia, el fundamento, obviamente, es Dios, y ya vamos a llegar a ese punto, pero que el amor es el que predomina. Y es cierto, uno dice, Dios me ha amado tanto, San Juan 3, 16, que hasta mandó a su hijo unigénito. ¿Sabe qué? Ese amor de Dios y de Jesús, bien, es el amor que une la iglesia, nos unió a nosotros, pero es el fundamento también en nuestra casa. El amor, y he aprendido tanto, no importa la edad que tengan los hijos, más ahí cuando están en la adolescencia, que están en esos cambios de temperamento y todo eso, y a veces hay que decirle, Juli, démosle tiempo, hay que amarla así como es. Ya se le va a pasar, déjale que se vaya después de su cuerpo y ya se le va a pasar. Pero necesitamos entonces practicar esto del amor. La otra palabra es la palabra orando. Necesitamos también dedicar ese tiempo déjenme leerles esto. El tiempo para orar. Ser cristiano sin oración es tan imposible como estar vivo sin respirar. Algunos piensan que esto fue de Martín Lutero, Martin Luther King, el que lo dijo. Te lo leo otra vez. Ser cristiano sin oración es tan imposible como estar vivo sin respirar. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? La oración es importante. Y en la casa y en la familia necesitamos orar, depender del Señor. Necesitamos buscar de Dios para que Él nos dé sabiduría en cómo dirigir a nuestros hijos. Si es un desafío, si cuesta, No es entonces fácil limpiar entre los domingos. Muchas veces estamos, o mi esposa me dice, ¿y qué le contesto? ¿Y qué le digo? ¿Cómo lo manejamos? Y algunas veces tengo que decirle a mi esposa, necesitamos ponernos a orar específicamente por algo que estamos viendo entonces en nuestros hijos. La oración es importante. Saben que yo tengo un problemita con mi estómago, es que no digiere las cosas tan rápido. Y yo sé que en la cena, si en la cena pongo mucha carne, bueno, en el problema de la noche, lo digieren muy, muy despacio ustedes el estómago. Y me pasa un poco, estoy muy cansado, voy a la cama y sí me duermo. Pero como a la 1 de la mañana estoy bien activo y como por acá como que siento que la comida se me está viniendo, porque no puedo entonces ni dormir, ya me tengo que sentar, me tengo que parar y empiezo entonces a caminar. Ustedes me han pasado un montón de veces porque César, pastor y mandar con diferentes iglesias, entonces hay que comer y comprar comida. Y digo, ay, que en la noche no duerma, pero esto que no como. Y me lo como y después sufro. Y aquí me ve, cuando estoy en la casa, y esto me ha pasado muchas veces. Entonces voy, tomo ahí una medicina para que me relaje un poco, pero tengo que caminar un poco, camino, y ya como una media hora, 1 hora, ya se me pasa, entonces voy a entrar a la cama, ya está. Pero aprendí lo siguiente, cuando los muchachos estaban más pequeños, en eso de caminar, se iba a las puertas de cada uno. Y entonces me ponía ahí a orar específicamente por cada uno de ellos. Diferentes etapas, los niños cuando estaban pequeños podían entrar en mi cuarto, pero ahora les digo que en un momento adolescente también, la pequeña, de 13 años. Entonces, vi, no se podía entrar entonces, en el cuarto y tenía gran rótulo ahí. Nadie puede entrar en el cuarto, entonces en la puerta me ponía entonces a orar entonces, por ella. Ahora que mi hijo no está en la casa, que tenía 2 años de haber salido, la habitación está libre, cuando viene entonces se la tiene, pero puedo entrar, hay un sofá ahí, me siento y oro. La oración es importante, necesitamos orar por nuestros hijos. Muchas veces vamos a estar entonces imposibilitados de querer algo, poder hacer algo. Y he escuchado tantos testimonios de uno y de otro. Digo, ay, cuídate, le dijo, sobre estos consejos. Nunca es tarde de llevar a sus hijos al altar. Y sabes, les comparto que cuando oramos pasan tres cosas. Oramos por nuestros hijos. En primero, Dios nos escucha. Dios es nuestro Dios y escucha nuestra oración, nuestro clamor. Entonces Dios escucha su clamor y Dios lo escucha cuando usted está orando por su hijo, por su hija, por su esposa también tenemos que orar por la familia. Entonces vamos entonces y oramos a nuestro Dios que nos escucha. Número dos. Si Dios tiene, nos escucha y Él tiene poder. Lo que usted le coloca al Señor y le pide, Él tiene el poder para cambiar el corazón de su hijo. Tantos testimonios que he escuchado en diferentes lugares. No, mi hijo, mira ahora dónde está. Sigan llevando al altar. El Señor tiene poder para en este momento mandarle a su Espíritu Santo un ángel, un evangelista o quien sea para compartirle el evangelio. O una canción o un versículo que está por ahí. Dios sabe cómo hacerlo. Dios tiene poder para hablarle a su hija. Para cambiarlo, y voy a ser más grande también aquí en el cuadro, Dios tiene el poder para cambiar a su esposo, a su esposa. Entonces, cuando oramos, pasan tres cosas. Oramos entonces a un Dios que nos escucha, quien tiene poder para cambiar a su hijo, a su hija. Pero hay una tercera. Dios tiene el poder para cambiarle. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros estamos queriendo que la otra persona cambie. ¿Y qué si el problema somos nosotros? ¿Y qué si soy yo el que todavía no miro algo que me está costando como persona y Dios tiene que trabajar conmigo? Sabe que somos, obviamente, heredamos muchas cosas de nuestros padres y a veces vamos a encontrar en nosotros mismos como padres haciendo lo mismo que nuestro papá hacía o nuestra mamá hacía y que cuando ellos lo hacían no nos gustaba, pero ahora que ya somos padres estamos haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Ah, desde ahí viene la parte donde necesitamos pensar y orando y decirle a Dios, Dios, ayúdame. Yo también necesito cambiar y tú tienes el poder para hacerlo. Así que, cuando ores, recuerde que algunas veces vamos a necesitar también que sea el Señor el que nos cambie. Pero tiene el poder para cambiar a sus hijos también. Muy bien, estamos hablando por lo menos ya dos palabras, le voy a mencionar una más. Sí, necesitamos entonces amar a nuestros hijos, necesitamos llevarlos al altar orando por ellos, pero hay una más. Como padres necesitamos ser mentores y modelar. ¿Qué es modelar? Literalmente es formar de cera, barro u otra materia blanda, una figura o adorno. Y lo sabemos, entonces, los que hacen entonces los alfareros, es la idea, hacen entonces del barro o de la cera, y ya depende de la figura que quieran, entonces hacen entonces el modelo, y ahí entonces encontramos lo que ellos quieran hacer. Bueno, resulta que también entonces en la familia, nosotros entonces tenemos, somos ese barro, y para bien o para mal, nuestros hijos van a modelar o van a repetir mucho de lo que nosotros entonces también hicimos, para bien o para mal. Pensando en modelar, presentar con exactitud el relieve de las figuras, configurar o conformar algo no material, somos los modelos. Recuerden que estamos hablando de padres presentes o ausentes. ¿Cómo se puede el hijo tomar un modelo de un padre que está ausente? Necesita estar presente. Por cierto, que lo otro es que saben que hay padres, voy a decir esto también en general, y madres, que sí están presentes, pero están ausentes. ¿Cómo va a ser el hijo? ¿Cómo que no, yo estoy en la casa todo el tiempo? Sí, pero está viendo todos los juegos de cuando juegan las Chivas, cuando juegan las Américas, cuando... si es de la casa, pero miramos el culto viendo tele ahí, pero está completamente ausente. Está en Europa, está en México, está en otros países viendo partidos, pero el lugar donde no está es en la casa porque no está involucrado con la familia. Entonces, cuando decimos padres ausentes, que por cierto voy a colocar algunos conocimientos, sí he visto pastoreando algunos hermanos que lamentablemente dejaron a su familia en otros países como Honduras. Y se vinieron para acá a trabajar cierto tiempo y estaban tan presentes allá que aunque su cuerpo no estaba allá, pero era llamado todos los días, texto todos los días, bien conectados con sus hijos y su familia, más presentes que si estuvieran en el cuerpo allá, que muchos pueden estar todo el tiempo en la casa, pero ausentes completamente de estar involucrados en la casa. Así que cuando estamos en el de mentorear, necesitamos padres y madres presentes, que estén entonces, involucrados entonces en la vida de los hijos. Voy a mencionarles solo algunas, así rápido, hay mucho que decir, pero por lo menos les menciono algunos. ¿Cómo mentorear a nuestros hijos? Que esté siempre preparado. Debe continuar ustedes estudiando y poniéndose a donde pueda al día de que nuestros muchachos ellos nacieron con el teléfono en la mano, con el iPad, con la computadora, pero es bueno que como padres nos preparemos y tratemos de encontrar maneras de buscarlos, de fuentes cómo comunicarnos con ellos, ¿sí? Hasta donde puedan, prepárese, viene noticias, viene entonces videos en YouTube, qué sé yo, pregúntenle entonces a ellos para poder conectarnos a su nivel. No lo tengo acá, creo que no lo... Ya me lo quitaron, pero mi hija, la pequeña, las buenas, de repente encuentro entonces ya puesto, ahora tengo la mascota, mi esposa, pero resulta que a veces aparece mi mascota, el Cody saliendo acá, y digo, ¿qué hiciste con mi teléfono? Pero no, pues te puse ahí una foto del perrito. No, yo no quiero ver a ustedes, porque ellas están, obviamente, con la tecnología muy al día. Como padres, a donde podamos, necesitamos estar preparados y buscar maneras de cómo acercarnos y entender un poquito también a donde puede, entonces busque prepararme estar al nivel de ellos hasta donde puedo, obviamente. Lo otro, espero que hayamos madurado eso. Defina el, para ser mentor, defina cuál es el propósito de su relación o el rol de su posición como papá. No sé si ustedes escucharon o estuvieron en esa moda de que el papá tenía que convertirse en el amigo del hijo. ¿Se acuerdan? Que somos grandes, grandes cuates, grandes amigazos. Nos hablamos entonces de tú a tú. Sí, está bien. Yo entendía la idea de eso, de que lo que está tratando de hacer es cómo conectarse con los hijos. Pero en algún momento se necesita definir esa relación. El papá es el papá. La mamá es la mamá. Los amigos lo van a entrar. Y sí, qué bueno tener amistad. Y es bueno. Pero en algún momento tiene que salir el papá. Tiene que salir la mamá. Mostrando entonces que la dirección como papá, la dirección como autoridad, que es la poder que Dios nos ha dado, la sabiduría también entonces como papá. Van a haber muchas cosas que los hijos van a venir a experimentar, que usted ya pasó, que necesitamos entonces darle dirección a ellos. Si procure ser amigos de sus hijos, amiga de sus hijos, pero más que todo procure ser el papá, la mamá, que su hijo sepa que en usted puede encontrar no solamente amigos, sino que puede encontrar dirección como papá. Y eso le da estabilidad. Podríamos decir mucho de esto, pero escuche con atención. Ah, yo tengo problemas también con esto, porque generalmente los adolescentes, no sé cómo les pasa con sus adolescentes, pero empiezan a querer hablar ya como a las 10:30, a las 11 de la noche. Yo soy como en la calle, a las 6:30, 7:30, si es posible, me pongo a la cama, o a las 3, no tan temprano, pero 9:30, entonces como que ya no va, si voy entonces a la cama, si me levantan a las 4 o 5 de la mañana, estoy bien activo. Pero con mi esposa son cosas al revés. Ella puede dormir más en la mañana y se puede quedar un poquito más tarde. Casi muy frecuentemente le digo, quiero reportarme anoche. ¿Cómo te fue anoche? No, pues empezaron a platicar y llegamos como a la 1 o 2 de la mañana. ¿Y qué dijeron? Ya me ponen, entonces me pone al día. Si necesitamos como padres darles tiempo para escuchar. Una vez más, si no los escuchamos, escuchamos en la casa, va a haber alguien que los va a escuchar y de repente los va a escuchar y les va a dar otra dirección. Que hable de cualquier tema. Recuerde que la mentoría es una conversación, no un sermón. Siempre trate de estar disponible. Obviamente, la mentoría se basa en la confianza. Si ganamos nuestra confianza, vamos a tener entonces con nuestros hijos. Parte también de la mentoría es que igual van a encontrar o van a aprender de nosotros las cosas buenas y obviamente también las cosas que no quisiéramos que se repitan, pero lo van a hacer también. Lo otro es, sea honesto. Van a haber muchas veces que van a tener que usted decirle a su hijo o a su hija los temas, y aún es lógico, a veces vienen mis hijas con los temas que es lógico, y van a haber algo que usted va a tener que decirle, lo siento, no sé. Investiguemos, déjame averiguar. Pero la honestidad es importante. No tiene que saberlo de todo. Más bien diríjalo a la verdad o a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Parte de la buena mentoría es lo que podamos entonces dirigirnos a Dios. La otra palabra, esa es la mentoría, la otra palabra es escuchar. No lo tiene que buscar, les leo este pasaje. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar. Ya habíamos hablado de la mentoría, la palabra de escuchar, pero aquí necesitamos también nosotros aplicar este verbo y ser más oídos, menos entonces hablar y mucho menos entonces airarse. La valentía es lo que se necesita para ponerse de pie y hablar. La valentía es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Esto lo dijo Churchill. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Drucker, escritor que lo digo acá. Es esa habilidad que muchas mamás lo pueden tener, que esté escuchando al hijo, pero sabe que hay más allá de lo que está, de lo que está diciendo cuando ya te conoce. Entonces, a su hijo. Es una habilidad esto de escuchar. También, obviamente, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay un proverbio chino que sin duda lo han escuchado que dice: dale a un hombre un pescado y comerá por un día. Enséñale a un hombre a pescar y comerá toda la vida. El maestro mediocre dice: el maestro mediocre dice, el maestro explica, el maestro superior demuestra, el gran maestro inspira. Esa es la gran diferencia con nuestros hijos cuando les enseñamos y les podemos ustedes no simplemente decir o explicar o demostrar, sino que cuando llegue el punto de inspirarlos y de guiarlos por el camino que Dios tiene para ellos, ahí está la gran diferencia. Cuando enseñas a tu hijo, enseñas al hijo de tu hijo. Esa es una enseñanza a su día, hijo, dicho de él. Termino con esto. Voy bajando con esto. Proveyendo y protegiendo. Nuestros hijos necesitan de nuestra presencia más que de nuestros regalos. A veces entonces nosotros como padres estamos diciendo: no, ya cumplí con mi función, porque yo doy el cheque, porque yo doy entonces la computadora, porque yo le compré entonces el carro, le doy entonces de vestir o le doy entonces lo mejor al regalo, yo ya cumplí. Ese es parte del compromiso. Los padres deben de proveer para sus hijos en varios niveles, financieramente, obviamente, materialmente, emocionalmente y espiritualmente. Si usted descuida una de esas áreas, su hijo con seguridad lo notará. No solamente la parte material, la parte financiera. También entonces necesitamos proveerles de lo emocional, de lo espiritual, guiarlos por el camino del Señor para ellos. Déjenme terminar con canto. En español la traducción sería de hace unas más décadas atrás, pero tiene como el tema el gato en la cuna. Ya lo van a ver. Termino con eso. Mi hijo llegó el otro día. Vino al mundo de manera usual, pero había aviones que tomar y facturas por pagar. Aprendió a caminar mientras yo estaba fuera. Él ya hablaba antes de que yo lo supiera. Y cuando creció, dijo: voy a ser como tu papá. ¿Sabes qué? Voy a ser. El coro del canto dice así: y el gato está en la cuna y la cuchara de plata. Muchachito Cristo y el hombre en la luna. ¿Cuándo vendrás a casa, papá? Hijo, no sé cuándo. Estaremos juntos entonces. ¿Sabes? Que lo pasaremos bien entonces. Bien, mi hijo cumplió 10 años el otro día. Dijo: gracias por la pelota, papá. Ven, vamos a jugar. ¿Podrías enseñarme a lanzarla? Dije: oh no, tengo mucho que hacer. Él dijo: está bien. Y se fue. Pero su sonrisa nunca apareció. Y dijo: ¿sabe? Voy a ser como él. Sí, ¿sabe? Voy a ser como él. Y el gato está en la cama y la cuchara de plata. Muchachito triste y el hombre en la luna. ¿Cuándo vendrás a casa, papá? Hijo, no sé cuándo. Estaremos juntos entonces. Sabes que lo pasaremos bien entonces. Bien. Él vino de la universidad el otro día. Ya casi hecho un hombre, debo decir. Hijo, estoy orgulloso de ti. Nos podemos sentar por un rato. Él agitó su cabeza y me dijo con una sonrisa: lo que en verdad quiero, papá, es que me preste las llaves del carro. Nos vemos al rato. ¿Las puedo tener, por favor? Y el gato está en la puerta y la cuchara de plata. Muchachito de hombre en la luz. ¿Cuándo vendrás a casa, papá? Hijo, no sé cuándo. estaremos juntos entonces. Sabes que la pasaremos bien entonces. Estoy retirado desde hace un tiempo. Mi hijo se fue de casa. Lo llamé el otro día. Dije, me gustaría verte si no te importa. Él dijo, me encantaría también, si encontrar el bien. Ves que mi nuevo trabajo es un fastidio y los niños tienen gripe. Pero ha sido agradable hablar contigo. Ha sido agradable hablar contigo. Y mientras colgué el teléfono, esto me ocurrió. Él creció junto con mí. Mi hijo es exactamente. Espero que no les pase, o no nos pase como este caso. Y que se nos pase el tiempo, que nos pase la vida. Y perdamos más a los hechos de Dios, que es nuestra familia. Y que cuando ya sea tarde, que nunca es tarde. Es decirle a Dios, ayúdame, perdóname a veces, porque no he puesto, no puse mi autoridad como tú querías. Y a veces puse el partido de fútbol, el trabajo, las amistades, y no mi hijo, no mi hijo, no mi nombre. ¿Qué les parece, señora? Mi Dios, gracias por hablarnos, especialmente con una familia. Puede ser que aquí haya una mamá, que está haciendo desde mamá y papá, que agradecemos por vivir y la vida. Porque esa es una de nuestras realidades. Y mujeres, y abuelos, y tíos, tratando de llenar esa mamá, esa sensación. Como también a veces tenemos hijos, de repente acá, necesitado de su padre. Abandono, puede ser muerte. Pero mi Dios, te pedimos que cada uno de los hijos puedan encontrarte a ti, que eres nuestro Padre Celestial. Pero también quiero pedirle por cada pareja que está aquí, especialmente con un grupo de hombres, estoy bien. Ayúdanos, mi Dios, a ser sensibles a tu voz, ayúdanos a poner prioridades. No permitas que seamos padres ausentes, sino presentes, y que podamos involucrarnos en nuestra vida de nuestros hijos. A mamás también, ayúdalas a seguir priorizando y dando todo ese amor a la familia y ese impacto que es para la familia y para sus hijos. Y los hijos que hay acá también, Dios, que puedan, y Dios, depender de ti, aprovechar si tienen a sus padres de hermanos, no rebelarse, sino buscarte. Gracias, mi Dios, por hablarnos y gracias porque en este tema todos necesitamos de ti. No sabemos muchas veces. Y por eso venimos a ti y te decimos, Dios, ayúdanos a mostrar ese amor, como dice 1 Corintios 13. Benigno, sufrido, no pendenciero, no vacancio. Un amor como el tuyo. Y la hermana. Guíanos, ayúdanos. Y que estas familias aquí representadas podamos, mi Dios, seguir dependiendo de ti. Que podamos decir, te amo esta semana. De corazón. Y poder ver, mi Dios, tu mano poderosa cambiando a nuestros hijos, dirigiéndonos, cambiándonos a nosotros, diciendo cada día, esos hombres y mujeres que tú. Gracias, Señor, por haber en el nombre de Cristo te lo pido.